llama, fósforo llama, fósforo llama la llama, fósforo llama la llama, fósforo, fósforo llama, fósforo llama. Thank you. ¿Y por qué ya no te gusta? Porque ya no, ya es un desfile, pues. Que ya antes no era un desfile. No, antes era, jugabas con tu barrio, con tus amigos. Era diferente. Era diferente. ¿Y por qué ya no te gusta? Porque ya no, ya es un desfile, pues. Que ya antes no era un desfile. No, antes era, jugabas con tu barrio, con tus amigos. Era diferente. Era diferente. Caminamos por el tiempo. Nos miramos en una canción. A través de un carnavalito. Sobrevivimos un conflicto armado en un sonido. Que es la memoria que no se borra. Que no se borra. Transita por las calles en una mirada. Una canción. Un carnavalito. No se borra. Transita por las calles. Calles fragmentadas por el tiempo.